por LU32 comienza Aire de Cultura. Fibias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fibias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fibias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fibias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fibias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con el curso radial La Comunicación Escrita. Alternativas para aprender. Se llama La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Nosotros al comienzo del curso empezamos hablando sobre la comunicación, sobre el esquema de la comunicación, las funciones del lenguaje, y ahora ha llegado el momento de empezar a hablar sobre la escritura. La escritura es una competencia muy compleja que abarca una multiplicidad de habilidades y actitudes. Las habilidades abarcan procedimientos psicomotrices, tales como trazar o tipear las letras, separar las palabras por medio de espacios y señalar los párrafos a través de sangrías. También incluyen procedimientos intelectuales, cómo formular objetivos, planificar lo que se quiere escribir, imaginar un destinatario y la situación en que circulará el escrito. Escribir, revisar, corregir. Para que estos procedimientos puedan llevarse a cabo, la persona que escribe debe dominar una serie de conceptos, lo que también constituye una habilidad. Por ejemplo, debe saber qué género discursivo emplear en cada situación. Por ejemplo, tengo que conseguir ese empleo. ¿Le escribo una solicitud al gerente o le cuento mis penas a la secretaria? ¿Qué organización dar al texto? ¿Qué información brindar y cuál omitir? ¿Y qué variedad de lengua emplear? ¿Formal, informal, oral? Además, por supuesto, debe conocer las reglas de escritura de las palabras y de construcción de las frases. En cuanto a las actitudes, para escribir bien, hay que adoptar actitud de escritor. Esto es, estar interesado en la tarea, tener motivos para realizarla, creer que en la cultura en la que vivimos, el escribir es sumamente necesario. Los estudiosos de la escritura, en general, concluyen en que los escritores competentes piensan antes de escribir, y mientras escriben en lo que quieren decir, el tema, en la información con que cuentan al respecto, en cómo es mejor decirlo, el estilo, las variedades de lengua, en el receptor a quien está destinado el escrito, que tiene ciertos saberes y/o creencias sobre el tema, en la finalidad de la escritura, el propósito. Esquematizan la organización del texto, es decir, trazan mentalmente y luego en borradores un proyecto de texto o sucesivas versiones. Releen el escrito para verificar si se ajusta a los objetivos planteados. Corrigen. vamos a hacer el siguiente deber. Me van a contestar esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un texto escrito para uno mismo y un texto escrito para otros? Y esta otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un borrador y un texto definitivo? Recuerden que son estudiantes autónomos, es decir, que son responsables del propio aprendizaje. Es necesario que escuchen con mucha atención para ir comprendiendo los temas y así poder responder las preguntas que voy haciendo a medida que van transcurriendo los días. Curso radial La comunicación escrita, alternativas para aprender. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma, su cultura, su riqueza.